Bueno, y abrimos este micro especial de los miércoles, que es la biblioteca con Daniel Panarace, que cada semana nos trae siempre un nuevo libro para comentar. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenos días. ¿Cómo está, Patricia? Bien, la audiencia. Bien. Bueno, Luis estaba hace como un mes que andaba buscando libros de verano o algo más liviano. Yo le decía que no había libros de verano. Hay libros. Claro, hay libros. Hay libros, pero bueno. Vamos a mechar porque tengo otros leídos por estos días que los vamos a dar en los próximos miércoles. Vamos a mechar uno que me parece que a mucha gente y a los futboleros les debería gustar, ¿no? Este libro se llama Cuentos de Fútbol Argentino. Ajá. Y la editorial es Punto de Lectura. Todavía cuando se ha armado, se armó este libro, estaba vivo Fontana Rosa, quien hace el prólogo. Ay, pero sí. Lo interesante que tiene el libro es quiénes son los que han escrito. Vos sabés que una de las cosas interesantes que me encontré, no me imaginé que Bioy Casares y Borges habían escrito algo sobre el fútbol, nada menos que Borges, justamente, viste, que era antifútbol. Decía que eran 11 corriendo con la pelota. Y aprovechemos que no está Luis, porque este se llama... H. Bustos Domecq, el cuento. Entonces es una persona, un tipo que va caminando por Núñez y no está más la cancha de River. Oh. Ahí empieza la ficción, empieza ahí. Claro. Entonces van adentrándote al cuento, te das cuenta de algo que después siempre nos quedan las dudas. En realidad la ficción de este cuento qué demuestra. En un momento dado el presidente del club llama al relator y le dice: vos me tenés que poner entonación, no te olvides del pase gol de fulano a fulano. O sea, te está diciendo que el partido está arreglado. Ah. Y que la actuación tiene que ser brillante, porque si no el club no va para adelante. Es decir, es un partido, todo era virtual en esto, bien de Borges también. Pero concretamente describen algunas cosas de la barra, del arreglo, del locutor que tenía que... No estaba el auge de la televisión, estaba claro, la radio. Radio. Entonces le tenía que poner vida. El presidente le daba las indicaciones. El partido va a terminar 2-1, de antemano. Ya estaba arreglada. Bueno, ese es uno de los cuentos. No voy a contar todo porque siempre lo que me interesa es que la gente... despertar un poco la curiosidad para que la gente busque el libro, que de eso se trata. Hay uno que se llama Inside Derecho, de Humberto Costantini también, donde el goleador se da el lujo de errar un gol. Un penal, no un gol. En realidad llega a la... Lo insultaron, para decirlo delicadamente, no sé, en la tribuna no se dice lo insultaron. Lo insultaron, era un tipo grande, que venía un poco de vuelta, pero tenía calidad. Entonces lo insultaron tanto durante todo el partido, que le tocan una pelota, queda sobre la línea, solo, la pelota, y cuando toda la tribuna está, ya cambia el discurso, bien de argentino, lo empiezan a aplaudir, la tira, la patea, la tira afuera, y le hace un corte de manga a la tribuna. Entonces explica él que él no sé por qué. ¿Por qué el insulto y después la... Que lo siguieran insultando? Claro. En otro de los cuentos hay un otro tipo también grande que no pierde vigencia. Y claro, erró un penal, como vos decís. Erró un penal, pero después hace 4 goles. Como que claro, y entonces, se redime. Pero no es que se redime. Le prohíbe a la tribuna que lo aplauda. ¿Por qué? Porque dice, pibe, dice al final, si vinieron a putearme, ¿para qué me van a aplaudir? Porque le erré el penal. Lo que pasa con el fútbol. Claro, el exitismo. Cuando le erró lo putea, claro, y cuando claro, hace 4 bueno, goles lo bueno, endiosa. Bueno, no le gustó lo que tiene este libro de particular, que han participado mujeres. Luisa Valenzuela, Liliana Hecker y Inés Fernández Moreno, que Inés Fernández Moreno es la nieta de Baldomero Fernández Moreno. Se llama el cuento de Inés Fernández Moreno, se llama Milagro en el Parque Chas. Es un partido entre Argentina y Brasil, donde la gente que no tenía televisión está en un negocio donde viste los para negocios mí, sí, donde sí, están las pantallas prendidas las pantallas. Y este el protagonista va con una radio portátil a un kiosco, busca un kiosco abierto. Obviamente estaba todo cerrado. ¿Por qué? Por el partido. ¿Qué pasa? En el momento que están mirando el partido se corta la luz. Y él tímidamente empieza a repetir lo que está escuchando por la radio. Ya, para que todos escuchen. Empiezan a escuchar, toda la barra se va enganchando. ¿Y qué hace? Cambia el relato. Los brasileros nos pegaron una paliza en ese partido impresionante. Y él, cada jugada de gol de Brasil la cantaba como gol de Argentina. Se fueron todos festejando. Y finalmente, cuando vuelve, encuentra el kiosco abierto. Dice, ¿usted está con el kiosco abierto? Y pibe, dice, reconoce la cara. Sí. ¿Vos viste cómo salió Argentina? El kiosquero era uno de los que estaba mirando el partido y compró el relato de él. Y abrió el kiosco porque dice, viene Argentina a festejar ahora. Salen al obelisco, van a llenar. Bueno, está escrito por una mujer. No estoy discriminando. Quiero decir que me encantó la vuelta que le dio. A la ilusión futbolera, ¿no? Y a la desilusión posterior, ¿no? Cuando se enteraran que era todo mentira. Bueno, Juan Sasturain escribe un cuento que se llama Campitos. En realidad, Campodónico era un ingeniero agrónomo, fanático de un club que nunca había sido buen jugador. Pero que el tipo hace un trabajo de investigación. El cuento es fantástico para seguirlo, ¿no? Es un ratón de biblioteca. Y va notando de dónde provienen los jugadores exitosos. Y empieza a buscar talentos por el país sin cobrar nada. Pero los vincula, eso tendría que dar Hugo Bossier. Hace un trabajo minucioso de cómo fueron, qué fue exitoso ese año en determinado jugador. Qué sé yo. En Mendoza la cosecha de uva. En Salta, no sé, los tomates. Y lo va relacionando con la agronomía. Claro. Es una cosa rara ese cuento. Sí. Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano, un clásico, cuenta, él dice que este cuento es real, que él soñaba con jugar en San Lorenzo, que obviamente no llegó a jugar en San Lorenzo, y que cambiado los nombres, este partido existió. El referí se llamaba Gallardo Pérez. Jugaba en un club de Cipolletti, Osvaldo Soriano, y iban a jugar a un pueblito, a un lugar que se llama Barda del Medio, donde ahí había 400 habitantes, pero de ahí no salías de la cancha si no ganaba el equipo local. Entonces el referí en el vestuario, muchachos, no me jodan, acá hay termina así. Si ganaba, el referí se llevaba una botella de una damajuana de vino de Río Negro, y si no, lo metían en cana. Esa era la regla de juego. El protagonista, que sería Soriano, hace un gol visitante. Y el árbitro lo cobra, no lo tenía. Había inventado dos penales, echó dos jugadores. No la embocaban, los locales no la embocaban. No. Y este pibe frente al arquero hace el gol. El arquero no puede entender que le van a ganar. Bueno, terminan todos golpeados, presos. Lo que tiene es que lo que habla es del código del árbitro, ¿no? Dice, en un momento dado, una vez que termina el partido, que los liberan porque están presos, el referir. Le da la mano el jugador y dice, ¿pero usted lo cobró? Porque ni se enteró si lo había cobrado. Sí, pibe. Dice, vos sos un pendejo engreído, pero el gol era para una postal. Yo lo cobré. Entonces le va a dar la mano y le muestra la falta de dientes. ¿Ves, pibe? Este es un gol de Sibori en Oxai. Dice, fíjate dónde está Sibori y dónde estoy yo. Claro, lo que dice. Y entonces le dice al final, a Dios no le gusta el fútbol, pibe. Bueno, de esto tiene este libro. Buenísimo. Y tiene, yo lo dejé para el final y es el principio. En el prólogo del Nero Fontana Rosa, dice algo que me parece para ponerlo en un cuadrito. No crecí queriendo ser como Julio Cortázar. Crecí queriendo ser como Hermindo Nega. Por eso llegué a la literatura por la puerta de atrás, con los botines embarrados y repitiendo siempre el viejo chiste. Mi fracaso en el fútbol obedece a dos motivos. Primero, mi pierna derecha. Segundo, mi pierna izquierda. Las dos. Era amargo. Claro. Entonces, tal vez por eso todo prolegómeno que demore un partido de fútbol me molesta. La ceremonia de los himnos, las fotografías previas, la entrega de alguna plaqueta, los proyectiles que caen sobre el arco de los visitantes dilatando el inicio del encuentro, me sacan de quicio, decía el Negro Fontana Rosa, que era futbolero, si los hay. Y prologa y explica quiénes son sus compañeros de ruta en este libro, ¿no? que sigo insistiendo, no, para mi gusto no tiene desperdicio. Cada cuento tiene un sabor, sí, de lo real. Y un sentido. Y, ¿no?, un sentido. Y reitero que han incorporado la visión de tres mujeres. Uh-huh. Una de ellas inclusive viaja con la delegación de Boca cuando Boca pierde. No recuerdo las fechas, ojo, en esa se me escapa. Una final que creo que Boca pierde con el Cruzeiro. Y ella va como periodista, nunca había ido a una cancha de fútbol. Entonces está toda la descripción de antes, durante y después de lo que pasó con ese partido. Sí, ¿no? Sí. Así que vamos a ver qué pasa hoy con Boca River. Bueno, justamente. El Chaco. Así que para la gente, hay algunas cosas de Dolina también. Lo que Dolina, mira, hay unas cuantas reflexiones. Dolina es Y Fontana Rosa termina: señores, a lo nuestro, que la pelota está en el centro del campo. El árbitro consulta con sus asistentes y ya damos vuelta a la primera página de este partido para gozar del juego que los argentinos, como diría el Serrat, mejor jugamos y más nos gusta.